Reacciona sorprendida, abriendo desmesuradamente los ojos y señalando hacia el cadáver del profesor Lewis, que permanece en el lecho, cubierto con una sábana. ¿Qué dice? ¿Uno o dos días sin ser sepultado? Exactamente. Hasta que llegue algún representante de la ley para que examine el cuerpo del delito. Pero es espantoso tenerlo dos días sin sepultar. Investigar las causas de su muerte y buscar alguna huella criminal es más importante, Karen. Además, que debe darse fe del delito de homicidio cometido. Pero ¿cómo puede estar tan seguro que vendrá un representante de la ley? En estos lugares no hay nadie que... Envíe a un campesino al pueblo cercano, con la misión de informar a las autoridades del delito cometido y traer un inspector que dé fe de los hechos. ¿Un policía aquí? Sí. ¿En el castillo? Sí. Oh, no. Mi padre no lo admitirá. Tendrá que hacerlo. Pero él es el dueño y señor de estas tierras. Sí. Solo se obedece su ley y su palabra. Oh, no, no, no admitirá la presencia de un policía. Yo asumo la responsabilidad, Karen. El barón de Tífano tiene que darse cuenta que los tiempos han cambiado. Ya no vivimos en la época del feudalismo donde los amos eran dueños absolutos de haciendas y vidas. Se ha cometido un grave delito que, sumado a las anteriores, requieren ya de una investigación policiaca hasta encontrar al o los culpables. Si el barón de Tífano... Ni nadie puede impedir que se cumpla la ley. Sí, sí tiene razón, yo lo entiendo, pero ¿mi padre lo entenderá? Él vive en otro mundo, en otra época. Considera que estas tierras le pertenecen y por lo tanto nadie puede ordenar algo sin provocar su furia. Oh, Calimán, Calimán no sabe cuánto lamento todo esto. De haber sabido todo lo que iba a ocurrir, jamás regreso a este castillo. La tragedia nos acompañó desde que llegamos aquí. Primero los atentados que sufrimos en el camino, la muerte de aquel guardia que nos dio hospedaje en su choza, luego el peligro que usted ha afrontado en varias ocasiones, y por último, la muerte del querido profesor Lewis. Ay, me siento culpable. Por mi culpa ahora usted está en dificultades. Yo, por el contrario, celebro todo esto. ¿Cómo? No entiendo. Sí, en estas tierras hace falta justicia y razón. Durante muchos años los aldeanos y campesinos han vivido en constante zozobra. Sus vidas no valen absolutamente nada. Y cada uno de ellos sabe que tarde o temprano morirá violentamente. Vamos, Karen, salgamos de aquí. Dejemos en la soledad al pobre profesor Lewis. Venga, salgamos. Sí, Calimán. Esta noche velaremos el cadáver. Yo me encargaré de amortajarlo para que se conserve en buen estado hasta que lleguen las autoridades. Habrá problemas con el barón de Tífano, pero espero que él comprenda mis razones. De lo contrario, habrá serias dificultades entre el señor barón y yo. Venga, salgamos de aquí. De la pala al enterrarse en la tierra reseca semeja un extraño y lúgubre lamento de la misma tierra al ser hollada. Las manazas del gitano Zarco empuñan con firmeza la pala y sistemáticamente va haciendo cada vez más grande aquella fosa. ¡Cava! ¡Cava, Zarco! Mientras más profundo mejor, que así el cuerpo del profesor Lewis estará más lejos de nosotros. El barón de Tífano observa el trabajo de su criado con una sonrisa burlona en aquella boca de labios delgados, mientras sus ojos siguen el movimiento de pala que va acumulando tierra a un lado de aquel agujero en las afueras del castillo. ¡Cava! ¡Cava, Zarco! ¡Cava! Que la tierra estará pronta a recibir el cadáver. y pronto el gusano empezará a cumplir su misión. ¡Cava, Sarku! ¡Cava! Hay un enfermo placer y goce en el varón al ver cómo el gitano va haciendo cada vez más profundo el agujero. Sus ojillos verdosos brillan en señal de entusiasmo. Si el muy necio hubiera hecho caso de mis palabras, ahora estaría vivo. Pero la curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Y ahora es demasiado tarde para que reflexione. Y es probable que muy pronto, Sarko, tengas que cavar dos tumbas más. Calimán y el muchacho parece que no escarmientan con lo sucedido y se empeñan en querer saberlo todo. Es curioso observar cómo el ser humano no aprende la lección en cabeza ajena. Solo hasta que se vive en carne propia la tragedia es que llega la experiencia, pero demasiado tarde. Cava, cava, Sarko. Más profundo, más. ¡Cava, Sarko! Aunque son apenas las 5 de la tarde, el sol parece ocultarse ya por la espesa niebla que desciende de las lejanas montañas y se arrastra por los páramos. Como una gigantesca ola de un mar siniestro, la niebla avanza cubriendo los alrededores y amortiguando el ruido de la pala, encajándose en la tierra seca. El varón de Tífano se cruza de brazos al tiempo que agrega: procederemos a enterrar al profesor de inmediato. No quiero tener su asqueroso cadáver más tiempo en mi casa. Me fastidia pensar que un extraño, un intruso, tuvo el descaro de inmiscuirse en mi vida y tratar de conocer los secretos del ayer. Cava, Sarko, cava sin descanso, que ya pronto quedará la tumba lista para recibir el cadáver. El gitano obedece la orden. Sudando como un condenado, no se atreve a descansar por temor a la furia del varón de Tífano. Está ya metido hasta la cintura en aquel agujero y continúa escarbando sistemáticamente ante el beneplácito del viejo noble. De pronto, una voz se escucha a sus espaldas. Ese trabajo es inútil. ¿Quién está ahí? Será mejor que dejes de cavar, Sarko. El gitano queda inmóvil mirando a su alrededor con gesto idiota. El varón de Tífano se revuelve sobre sus pasos y descubre una atlética figura a avanzar entre la niebla. Lamento interrumpir su trabajo, pero considero que... ¡Calimán! ¡Es que no se cansa de perseguirme! Solo quiero evitarle un trabajo inútil. Esa tumba no será utilizada, al menos por este día. Y quizá el día de mañana. Ignora que esa tumba está destinada al infortunado profesor Lewis. Sí, lo sé. Y precisamente por eso digo que no será utilizada. ¿Se burla de mí? ¿Acaso piensa dejarlo sin sepultura? No, no es mi intención. Más el entierro se llevará a cabo cuando así lo dispongan las autoridades. Pero no antes. ¿De qué habla? ¿Qué cosas se trae entre manos? Debo advertirle que mañana o pasado, más tardar, un inspector de policía llegará aquí a dar fe del delito cometido y tendrá que examinar el cadáver del infortunado profesor. ¿Qué? ¿Un policía aquí, en mis dominios? Exactamente. Delira. Sueña, Calimán. Un policía investigando en mi casa. Tiene gracia. ¿Y de dónde piensa sacar a ese policía? Lo he mandado llamar, notificándole los hechos y él vendrá. Imposible. No hay policías en la aldea. Envié un emisario a la aldea de Tarnov. Y espero que el representante de la ley esté aquí pasado mañana, más tardar. Es por eso que el profesor Lewis no debe ser sepultado. Yo soy quien da las órdenes. Un muerto merece una sepultura. Sí, sí, pero hasta que se dé fe del delito y se examine el cadáver. Pero por manos justicieras. ¿Se atreve a dictar órdenes en mi territorio? Eso puedo considerarlo una ofensa y un delito. Delito es encubrir un homicidio y entorpecer las investigaciones de la policía. Lo cierto es que el profesor Lewis no será sepultado. Calimán, Calimán, esto ya rebasa el límite de mi paciencia. Voy a demostrarle ahora mismo que yo... ¡Esperen! ¡Fue Karen! ¡Fue Karen! Corre con agilidad felina, saltando entre arbustos secos y árboles derribados, abriéndose paso entre la espesa niebla que trata de aprisionarlo entre sus cambiantes formas. ¡Karen! ¡Karen! ¡Pronto, pronto! Guiado por las voces angustiadas de la hermosa Karen, salta sobre una pared semiderruida y al fin... ¡Karen! ¿Qué sucede? ¡Oh, qué mal! ¡Karimán, mire! ¿Quién? ¡Mire ahí! ¿Eh? ¡Ahí es espantoso! ¿Quién? El hombre increíble mira hacia donde la joven señala, descubriendo un cuerpo medio oculto entre las piedras, resaltando manchas de sangre a su alrededor. Es Lucas Van Dorn. ¿Pero qué ha sucedido? No lo sé. Yo caminaba por estos rumbos cuando escuché gemidos. Mire aquí y de pronto lo vi ahí. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Alguna fiera lo destrozó! Oh, tranquilícese. Déjeme examinarlo. Quédese quieto un momento. Calimán avanza hacia Lucas Van Dorn, quien permanece inmóvil, contorsionado entre las piedras, con la ropa y el cuerpo manchado de sangre seca. Se inclina para examinarlo y Karen avanza con gesto temeroso e interrogante. ¿Está muerto? No. Por fortuna vive. Perdió el sentido y... debe llevar muchas horas aquí, puesto que su cuerpo está frío. Pero no está herido peligrosamente. Al parecer, ¿no? No veo heridas peligrosas. Sin embargo, habrá que examinarlo detenidamente. ¿Qué le habrá sucedido? Tal vez le atacó una fiera. Lo sabremos cuando recobre el sentido. Tenemos que llevarlo al castillo y reconfortarlo antes de que se debilite más. Calimán alza en vilo a Lucas Van Dorn con tal facilidad que parece sostener en sus recios brazos un muñeco de paja desarticulado. La hermosa Karen retrocede impresionada. ¡Oh! ¡Sus manos! ¡Su cara! ¡Todo su cuerpo está lleno de sangre! Necesita ayuda inmediata. Karen, ¿qué sucede? Lucas. Está mal herido. Lo encontré aquí mismo. Míralo, lleno de sangre. Como si lo hubiera atacado un lobo hambriento y asesino. Calimán, ¿qué hace? Lo necesario. Aunque está vivo, necesita atención inmediata para recuperarse. Vamos, deprisa. ¡Qué horrible! Esta es una nueva tragedia. Calimán se aleja con paso firme, llevando en brazos a Lucas Van Dorn y acompañado de Karen. El barón de Tífano entrelaza las manos nerviosamente y voltea a ver al gitano, quien se acerca mirándolo con gesto interrogante. Oh, Sarco, continúa escarbando la tierra. Sigue haciendo más y más profunda esa tumba. A pesar de lo que diga Calimán, esa tumba será utilizada. Calimán limpia cuidadosamente la sangre de manos, brazos, cara y pecho de Lucas Van Dorn, quien acostado sobre el diván semeja a un extraño robot humano que ha perdido el control. En su cara demacrada se aprecia la fatiga y el ayuno. Sus manos crispadas y tiesas parecen garras de buitre dispuestas a atacar. El pequeño Solín y Karen observan conteniendo la respiración mientras Calimán informa. Está fuera de peligro. Todo lo que necesita es descanso y calor. Así su cuerpo se reconfortará. Una copa de coñac y el calor del fuego de la chimenea le bastarán para recuperarse. Pero no está herido. No. Solo magulladuras y raspones sin importancia que se ocasionó seguramente al caer entre las piedras y quedar ahí tendido. Pero no lo entiendo. Entonces, esa sangre... Eso es lo más extraño, Karen. La sangre que mancha sus manos, sus brazos, su cara y su pecho no es suya. No es la de él. Es sangre de otra víctima. Desconcertada. No acierta a comprender las palabras de Calimán. Pero, ¿no es sangre de él? No. Es sangre ajena. De otra víctima, sin duda. ¿Sostuvo alguna riña? ¿Eso fue? Es posible. Es posible, Karen. Aunque resulte extraño que no presente golpes y lesiones. Yo diría que participó en un macabro aquelarre de magia negra. Oh, no. Suicidio. O bien atacó a alguien con alevosía y ventaja sin darle oportunidad de defenderse. Y luego la sangre de la víctima manchó todo su cuerpo en una orgía impresionante. ¡Qué espanto! Yo no lo creo capaz de ninguna de esas cosas. Silencio, está despertando. Calma, amigo, calma. Ahora tendremos oportunidad de escuchar su confesión. Prepara una copa de coñac, Karen. Sí, Calimán, ahora mismo. Calimán se inclina para mirar de cerca a los ojos de Lucas Van Doren, que parpadean aún débiles. Lucas. Lucas. ¿Me escucha? ¿Cómo se siente? Lucas. Calimán. Calimán. ¿Qué diablos hace usted? Eso es lo que yo debo preguntarle, Lucas. ¿Qué hacía usted cerca del castillo? ¿Cuántas horas estuvo allí tirado entre las piedras? ¿De dónde proviene la sangre que mancha todo su cuerpo? ¡Qué terrible secreto oculta Lucas Van Doren! ¿Es el asesino del profesor Lewis? ¿Participó en un aquelarre diabólico? ¿El barón de Tífano dará sepultura al profesor? ¿Calimán descubrirá el misterio de los lobos humanos?